¿Alguna vez al ver las noticias de la noche nos hemos preguntado por qué siempre, pero siempre, parecen empezar con el mismo tipo de historia? Siempre, ¿no? Un crimen, un accidente. Exacto, un enfrentamiento. Ocupan tanto, pero tanto espacio que una se pregunta, bueno, ¿qué otros temas, quizá más complejos, pero igual de importantes, están quedando fuera? Es una pregunta que va directo al corazón de cómo funcionan los medios. Y es justamente el tema que vamos a explorar hoy, porque esa elección de qué mostrar y sobre todo cómo mostrarlo, no es para nada inocente. Justamente. Y para eso, hoy vamos a meternos de lleno en un análisis muy revelador de Gastón Amén Rodríguez para la Universidad de la República en Uruguay. Un trabajo fascinante. Sí, porque se sumerge en el sensacionalismo de los noticieros de televisión. Y lo hace usando las ideas de un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, para desentrañar un concepto que a mí me suena casi a truco de magia: ocultar mostrando. Que es un concepto brillante. La idea es que al inundar la pantalla con los detalles más espectaculares de un suceso, la sangre, el prontuario del delincuente, los gritos. Lo más dramático. Exacto. Los medios pueden, sin que haya una conspiración ni nada por el estilo, desviar la atención de las preguntas que son de verdad incómodas. Es como el mago que te agita la mano derecha para que no veas lo que está haciendo con la izquierda. Ok, desentrañemos esto. Para entender cómo funciona el truco del mago, supongo que primero tenemos que hablar de la teoría, ¿no? Bourdieu habla de una censura invisible. Exacto. Suena a eso, pero no, no va por ahí. No se refiere a un gobierno que te dice esto se publica y esto no. Es algo mucho más sutil y por eso mismo más efectivo. A ver. La censura invisible de Bourdieu es básicamente la presión del mercado. Es la competencia feroz por el rating. Claro, la audiencia manda. Totalmente. Y en un entorno así, un tema complejo que requiere contexto, que requiere análisis, como una reforma judicial. O las causas de la delincuencia. Justamente, esos temas son un riesgo. Pueden aburrir a la gente, pueden hacer que cambien de canal. Y eso lleva a lo que Bourdieu llama fast thinking, o pensamiento rápido. Periodismo como comida rápida. Es la analogía perfecta. En lugar de cocinar un análisis, digamos, nutritivo y complejo, se recurre a ideas preconcebidas, a clichés. La narrativa más fácil de vender es siempre la de buenos contra malos. Entiendo el concepto, pero me pregunto, ¿no hay una defensa posible para los periodistas? Están bajo una presión de tiempo increíble. ¿Es siempre una elección cínica de vamos a simplificar esto para vender? ¿O a veces es simplemente que no hay otra forma de sacar la noticia? Esa es la clave de lo que Bourdieu llamaría una corrupción estructural. No se trata de que cada periodista individualmente sea un cínico manipulador. Es que el sistema en su conjunto, la competencia, los recursos, los plazos imposibles, empuja inevitablemente hacia ese fast thinking. O sea, la opción más fácil y espectacular se convierte en la única opción viable. Exacto. No es una decisión personal, es la lógica del campo, como él lo llama. Una lógica que, según este estudio, transformó por completo las noticias en Uruguay. Y aquí es donde los datos son, wow, impactantes. El estudio cita una investigación de 1987. Apenas 2 años después del fin de la dictadura. Exacto. Y en ese momento, el tema dominante en los noticieros era la política, con más del 55% del tiempo. Era un momento fundacional para la democracia. El debate político era el centro de todo. Y en ese contexto, la crónica policial, apenas un 3%, o sea, casi nada. Residual, sí. Ahora, hagamos un salto a 2010. Los datos que presenta el estudio de Foco Auditoría Multimedia muestran una inversión total. El tema seguridad pasa a ser el número uno. ¿Y con qué porcentaje? Con casi el 22% del tiempo. Increíble. ¿Y la política? Se desploma. Pasa de ese 55 a menos del 4%. Es un cambio de paradigma absoluto. Pasar de un 55% a menos de un 4% es brutal. Es que en los 80s parece que la tele se veía a sí misma como una constructora de ciudadanía, ¿no? En una democracia nueva. Y para 2010, ese rol ya cambió. Cambió a ser una capturadora de audiencias en un mercado muy competitivo. El campo periodístico fue, digamos, colonizado por la lógica del campo económico. Y lo curioso es ver qué se mantuvo estable. El deporte. El deporte, claro. el fútbol, que en ambos periodos está ahí, en el segundo lugar. El fútbol siempre vende. Lo que cambió fue el corazón de la agenda informativa. Se reemplazó el debate sobre el rumbo del país por la crónica del miedo y del delito. Y si la seguridad ocupa ahora el 22% y la política solo el 4%, ¿qué llenó todo ese espacio? Muy buena pregunta. El estudio no entra en ese detalle, pero podemos inferir, siguiendo a Bourdieu, que se llenó con lo que él llamaba hechos diversos. Noticias de interés humano, espectáculos. Exacto. Curiosidades, el clima, el tráfico. Contenido que no genera controversia, es barato de producir y, sobre todo, no exige que la audiencia piense demasiado. Es el relleno perfecto para mantener a la gente enganchada. Ok, la teoría cierra, los datos son elocuentes, pero me imagino que el poder real de este análisis está en verlo funcionar en el día a día, ¿no? Sí, y para eso el estudio analiza dos casos de abril de 2012 que son, son de manual. Parecen sacados de un libro de texto de la teoría de Bourdieu. A ver, vamos con el primero. ¿Es un tiroteo en una cárcel de máxima seguridad, el penal de Libertad? Un recluso muerto y un guardia gravemente herido, que lamentablemente fallecería días después. Un hecho muy trágico y complejo. Claro. Un evento que abre un universo de preguntas. Muchísimas. ¿Cómo entraron armas a una cárcel de máxima seguridad? ¿Fallaron los controles? ¿Hay corrupción? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de los guardias? Y de los reclusos también, ¿no? ¿Qué llevó a esa explosión de violencia? Exacto. Pero la cobertura, según el estudio, decidió ignorar casi todo eso. Se enfoca en el noticiero Telenoche y detalla cómo centraron la noticia en una sola cosa. ¿En qué? En el prontuario del recluso fallecido. Ah, claro. Mostraron su ficha policial, enumeraron sus antecedentes, hurtos, rapiñas, homicidios. El mensaje era clarísimo. Este hombre no era una víctima de un sistema fallido, era la encarnación del mal. El villano. Ahí está el ocultar mostrando. Te muestro la cara del monstruo, te doy todos los detalles de su maldad. Para que no se te ocurra preguntar cómo es que el monstruo consiguió un arma dentro de una jaula de máxima seguridad. Exacto. Es que la pregunta sobre la corrupción o la falla estructural es sistémica. Es incómoda. Es mucho más fácil y periodísticamente más limpio cerrar la historia con un malo menos en el mundo. Y el lenguaje que usan es clave para eso. El estudio hace hincapié en esto. No dicen que el recluso fue abatido o asesinado. No. La frase que se usa es que el guardia logró repeler el ataque. Repeler el ataque. Es un eufemismo brillante, técnicamente hablando. Repeler el ataque elimina cualquier duda. Automáticamente pone al guardia en el rol del héroe que actuó en legítima defensa. Cierra la puerta a cualquier otra interpretación, a cualquier investigación. Exactamente. Se muestra la muerte, que es el hecho espectacular, pero se oculta cualquier duda sobre las circunstancias y, sobre todo, sobre las fallas del sistema. Es escalofriante ver cómo se construye a un villano para evitar preguntas. Y esta no es la única herramienta. A veces ni siquiera se necesita un villano, solo ruido. Y el segundo caso que analizan es un ejemplo perfecto de eso. Ocurre pocos días después. Hay un motín en otra cárcel, el Comcar. Y en paralelo, los familiares de los reclusos cortan una ruta en protesta. De nuevo, un evento con muchas capas. Los reclamos de los familiares, las condiciones de la cárcel. El derecho a la protesta, la respuesta de la policía. Pero la cobertura, otra vez, elige el camino del espectáculo. El análisis se detiene en un momento muy específico de Telenoche. ¿Qué pasó? En medio de las imágenes de los forcejeos entre la policía y los familiares, el presentador, Fernando Vilar, le pide algo al director. Le pide que vuelvan a poner las imágenes, pero con una instrucción clave, sin la voz del periodista. Solo con el sonido ambiente. Solo con el sonido natural. ¡Wow! Quitar la voz que explica, que da contexto, y dejar solo los gritos, las sirenas, el caos. Es la espectacularización en su estado más puro. Por un minuto y medio, la audiencia no recibe información. No sabe por qué protestan, qué piden. Solo recibe una inyección de violencia visual y sonora. El sonido natural se convierte en una herramienta para vaciar de significado el evento. No es una protesta, es puro desorden. Justo. Y por si quedaba alguna duda de la interpretación que se quería dar, el cierre del presentador es demoledor. ¿Qué dice? Bueno, conecta esa protesta con otra noticia del día, el asesinato de un ex colega periodista, y lanza una pregunta al aire. A ver. Se pregunta qué pensará la viuda y la familia de su colega asesinado al ver estos reclamos de familias de gente que está allí por haber matado a otra gente. Uf, es trazar una línea moral absoluta en la arena. De un lado, las víctimas inocentes. Del otro, los culpables y sus familias, cuyos reclamos quedan invalidados. Convertidos en una ofensa para las verdaderas víctimas. Es el uso de una idea banal, como diría Bourdieu, un cliché emocional, un golpe bajo que cortocircuita cualquier razonamiento. Y reduce un problema social complejísimo a una dicotomía infantil de buenos contra malos. Exacto. Se muestra el caos, sí, pero se ocultan las razones de ese caos y se impone una lectura moralizante que cierra cualquier debate posible. Entonces, recapitulando el panorama que nos pinta este análisis, tenemos por un lado un cambio drástico en las agendas informativas, donde la política y el debate ceden su lugar a la crónica policial. Y por otro lado, esa crónica se construye con mecanismos como la creación de villanos y la espectacularización del caos, que sistemáticamente desvían la atención de las causas de fondo. Es un patrón muy, muy claro. El resultado final es un noticiero que, bajo la apariencia de mostrar la realidad tal cual es, en realidad está construyendo una versión muy particular de esa realidad, una que es funcional a una lógica comercial. Y esto es clave para quienes consumimos estas noticias, porque si nuestra principal fuente de información nos presenta al mundo como un lugar caótico, peligroso, lleno de amenazas inexplicables, ¿cuál es la reacción más lógica? El miedo. Y el miedo es un poderoso motor político y social. Una población asustada no pide debates complejos sobre políticas de rehabilitación o inversión social. Pide soluciones simples, mano dura. Pide mano dura, más policía, penas más largas. La lógica comercial de los medios no solo vende publicidad entre las noticias. En un sentido mucho más profundo, vende una determinada visión del mundo. Y esa visión tiene consecuencias muy reales. El estudio se enfoca mucho en cómo estas prácticas contribuyen a mantener el orden establecido, el status quo. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va más allá de Uruguay. Cuando el periodismo, por la razón que sea, prioriza el espectáculo sobre la explicación, la emoción sobre el análisis, ¿qué le sucede a la capacidad de una sociedad para tener conversaciones adultas sobre sus problemas? Es la gran pregunta. Si nos acostumbramos a que nos muestren siempre el síntoma, el crimen, el motín, la violencia, de una forma cada vez más espectacular, perdemos la capacidad o incluso el interés de discutir la enfermedad. Claro, problemas como la desigualdad, la corrupción, la reforma del sistema carcelario. Nos quedamos atrapados en un ciclo de mirar la fiebre sin preguntarnos nunca cuál es la infección que le está causando.